de las arrugas. Me dijiste un día cuando me viste pasar, y sin poder contestarte solo me quedé pensando que el tiempo no pasa en balde y un día te va a alcanzar. Tantos años han pasado desde aquel día en la escuela, andando por los pasillos, los dos nos vimos pasar, y casi sin darnos cuenta, nos fuimos acercando, tanto que al paso del tiempo, las arrugas me ves ya. Siento a mi lado y todo eso se aminora, no se quita por completo, pero se puede tolerar. Como trompo muy canqueado, me brotan ya las astillas, tengo algunas talladuras que solo puedo lijar, con esas manos tan suaves que siempre que me acarician dejando más lisito a mi espero corazón.